Como estamos en Marcos, soy parte del ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a seguir leyendo la Biblia diaria. Estamos por el libro de Ezequiel. Nos quedamos ahí la última vez. Y dice: y miré aquí que en la espación que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro. Zafiro creo que es como un color verde, que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos con carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y él entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro, y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera como la voz de Dios omnipotente cuando habla. Y aconteció que cuando mandó el varón vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano de entre los querubines al fuego que estaba entre los querubines, y tomó y puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y se salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de las alas, y miré aquí cuatro ruedas, cuando los querubines junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas. Y ya habíamos visto lo anteriores cómo las ruedas, cómo se veían las ruedas. Y dice: las ruedas era como el crisólito. Al parecer de ellas, las cuatro eran de forma como si estuviera una en medio de otra. El crisólito creo que es como color oro, pero no estoy seguro. Si usted tiene tiempo, búsquelo si quiere. Y ya habíamos visto esto, como le dije, y qué interesante pudiera uno saber, porque imagínese usted, está los que entendemos de computadora, de programación de computadora o algo así, ¿no? Estar en Amazonas y estar tratando de explicar a alguien cómo es que trabaja una computadora, o qué es una pantalla, o qué es un CD, o qué es, sería un poco imposible. Pero si le explicáramos con los términos que ellos entienden. Hace mucho tiempo vi una movie, bueno, y viene, se está un tiempo, pero después se regresa a su tribu, ¿no? Y su tribu de las tribus que ni se ponían pantalones, sino que andaban nada más una cosa como de sostén, ¿no? Y dice que le preguntaba a la gente cómo es allá, y dice que en los Estados Unidos, porque vino aquí a los Estados Unidos, cuando tú entras a comprar la comida, no vas a la selva, decía, sino que entras tú y nada más pasas, sacas la comida que quieres, y la comida hay de todo, dice. Llegas a la registradora, le enseñas un pedacito de papel o de plástico, le sonríes y sacas la comida. Y lo que él se estaba refiriendo era una credit card. ¿Me entiende? Él no entendía el proceso de que usted sacaba su credit card, usted tal vez le sonreía al que vendía la comida, y usted pagaba con la credit card, ¿no? Ahora, ¿cómo sería estos términos que usa el profeta para describir todo esto, lo que está viendo? Son términos muy básicos. A mí, agarramos el punto, ¿no? Pero ¿qué sería si una persona como yo, como usted, viéramos esta visión otra vez? Usaríamos otras palabras, como podríamos decir era color de vidrio, o resplandía como vidrio, o porque en ese tiempo no tenían, o como cristal, no tenían cristal, ¿no? O pudiéramos decir el ruido no era como muchas aguas, sino que era el ruido como de un jet, mucho ruido, ¿no? So, está el profeta tratando de describir lo que está viendo. Y los querubines estaban al lado derecha de la mano cuando este varón entró, y la nube llevaba el atrio de adentro, y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta, y a la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando hacía. Y aconteció que cuando mandó el varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano de entre los querubines al fuego que estaba entre los querubines, y tomó y puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y se salió. Y apareció que los querubines, la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Tenían manos de hombres, ¿no? Y miré aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como el crisólito. Ah, creo que ese es oro, como les dije. En cuanto al parecer de ellas, las cuatro eran de una forma como si estuvieran una en medio de otra. Cuando andaban sobre sus cuatro lados, andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera en pos de ella iban, no se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo y todas sus espaldas y todas sus manos y todas sus alas y todas las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda, y cada una tenía cuatro caras. La primera tenía rostro de querubín, la segunda rostro de hombre, la tercera rostro de león, la cuarta rostro de águila. Y se levantaron los querubines del ser viviente que vio en el río de Quebar, y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas también no se volvían de junto a ellos. Cuando se paraban ellas, y cuando ellas se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba con ella. Y la gloria de Jehová se salió del sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios estaba arriba sobre ellos. Esta era el ser viviente que vi dentro debajo de Dios de Israel en el medio de Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas, y figuras de manos de hombres debajo de las alas, y las figuras de sus rostros eran las de rostros que vi junto al río Quebar. Su mismo parecer y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. En esta, cuando esto se refiere al río Quebar, era la primera vez que el ángel lo agarra del pelo y lo sube para arriba, ¿no? O la mano, no sé qué era. Pero en esta vez él es transportado, porque en esto él está en Babilonia. So, él es transportado hasta Jerusalén por como telepatía o no sé qué puede ser. Que él de repente está en Israel. Y ahora, si se acuerdan muy bien, cuando el king Nabucodonosor primero invadió a Israel y la conquistó, después, bueno, que no fue Babilonia, sino que fue los asirios que conquistaron a Israel, pero Judá duró como 200 años, creo, más, y Babilonia vino a conquistar a Judá. Entonces, vino, agarró, se llevó todas las riquezas y dejó a un rey para que Nabucodonosor había puesto, ¿no? Después vino otra vez porque la gente se rebeló contra este rey, si se acuerda que lo mataron y después querían irse a Egipto y Dios les decía que no se fueran y el profeta Jeremías les decía, ¿no? Y el profeta Jeremías en ese tiempo les estaba diciendo, ¿sabes qué? No huyan a Egipto, no se queden aquí porque van a ser destruidos. Mejor únanse al rey de Babilonia, que él los va a salvar, porque ese es el plan de Dios. Y todos lo tomaban como traición, ¿no? Porque creían que el rey de Babilonia le estaba dando dinero o lo había contratado. Y en ese tiempo había muchos profetas que estaban profetizando, no le hagan caso a Jeremías, vamos a vivir bien, ustedes van a conquistar el rey de Babilonia, Dios les va a dar la victoria y todo esto. Y también habían los que se había llevado en la primera conquista el rey de Babilonia, Ezequiel les estaba diciendo, ¿sabes qué? Aquí vamos a estar por mucho tiempo, so hagan sus casas, edifiquen sus casas, hagan lo que tengan que hacer porque no nos vamos a ir, porque esta gente creía que muy pronto iban a regresar a sus tierras. So, vamos a seguir leyendo. Ahora, otro contemporáneo de Ezequiel fue Daniel también, porque Daniel fue llevado con uno de los primeros invasiones de Babilonia con Ezequiel, ¿no? So, fueron contemporáneos los dos y Jeremías también. So, y tal vez Isaías, pero no sabemos muy bien. Y el espíritu me elevó y me metió por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira. Oh, disculpe, Isaías no fue contemporáneo, eso es lo que estoy pensando ahorita. Y el espíritu me elevó y me metió por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. He aquí que la entrada de la puerta 25 varones, entre los cuales vi a Zacarías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Banai, príncipes del pueblo. Y estos no son los mismos, no es el mismo Zacarías que les menté en el otro capítulo, que era el hijo del sacerdote que había encontrado el libro para Josías. Este es otro Zacarías. Y me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan mal consejo en esta ciudad, los cuales dicen: No será tan pronto edifiquemos casas, esta será la caldera y vosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y el Espíritu de Jehová descendió sobre mí y me dijo: Di, así dice Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y todas las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he enviado. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así dice Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ellas son la carne y ella es la caldera, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y yo haré juicio entre vosotros. A espada caerás en el término de Israel, juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Esta ciudad no os será por caldera, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En el término de Israel os habré de juzgar y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis juicios, sino según las costumbres de la gente que estás en vuestro alrededor habéis hecho. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y el Espíritu de Jehová descendió sobre mí y me dijo: Di así, dice Jehová, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he enviado. Habéis multiplicado vuestros muertos en ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así dice Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ellas son la carne y ella es la caldera, mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. lo leí otra vez porque no lo entendí muy bien. Vamos al versículo 13. Y aconteció que mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benanía, murió. Entonces caí sobre mi rostro y clamé con gran voz y dije: ay, Señor Jehová, habrás de exterminar al remanente de Israel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, vosotros es dada la tierra en posesión. Tanto di, así dice Jehová el Señor, aunque los he echado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. Por tanto, así dice Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os haré la tierra de Israel, y vendrán allá y quitarán de ella todas las cosas detestables y todas sus abominaciones, y les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo delante de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les haré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y cumplan en ellas y sean mi pueblo y yo seré a su Dios. Ahora, si nosotros vemos la historia de Israel, Dios, parece que Dios los castigó tremendamente. Pero si nos acordamos, la palabra dice que, en inglés dice, to whom much is given, much is required. Dice que el que se le da más, más se le requiere. Israel se le dio la ley, se le dieron muchas cosas. So, ellos sabían la verdad, ellos conocían del Dios verdadero y todavía desobedecieron. Los arqueólogos han descubierto tumbas de este periodo de Israel, que fue como en el siglo XI, me parece. Y descubrían que entre las ruinas de la ciudad que los babilonios habían conquistado, encontraron muchas estatuas chicas de ídolos, ¿no? Que esta gente adoraba. También dice aquí que Dios, donde quiera que ellos vayan, Dios va a estar con ellos. Y se pone a pensar, ninguna nación y ningún lenguaje dura sin que la gente tenga su propio pueblo, ¿no? Lo más que dura son unas 5 generaciones, pero ya después se pierde la lengua, se pierde la cultura, se pierde muchas cosas. Y eso es lo que está pasando ahorita en una de las tribus de las Amazonas, donde se está perdiendo la lengua de ellos, ¿no? So, es lo mismo que pasa, pero esta gente, a pesar de que no tenían tierra, no tuvieron tierra como por 3,000 años, y disculpe, como por 2,000 años no tuvieron tierra. Esta gente todavía, cuando recuperaron la tierra en los de 1956 o 57, en 1950, todavía tenían su lenguaje intacto y todavía preservaban su cultura. Ahora su cultura un poquito ha cambiado porque no han podido sacrificar desde que les quitaron el templo. Pero Dios dice que los va a preservar. Y dice que les va a ser como altares, ¿no? Dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus cosas detestables y de sus abominaciones, yo haré que recaiga su camino sobre sus cabezas, dice el Señor Jehová. Que después alcanzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba encima sobre ellos, y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte de que está al oriente de la ciudad. Y hablamos eso de que la presencia de Dios se alejaba y se alejaba por la maldad del mundo. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Hubo una tradición en la, hicieron una película también, se llamaba Jacob, un judío que vivió en el tiempo de los nazis, y había un gueto ahí en Austria, uno de los unos campos de concentración, y él les había dicho que él tenía un radio y él oía las noticias, ¿no? Y todos se lo creyeron y les daba esperanza. Yo creo que Dios le está hablando al profeta para darles esperanza a estos cautivos de por qué Dios había mandado tanta maldad. Y usted dice, pues, ¿cuál maldad, no? Pero en estos días nos podemos encontrar mucha maldad, y yo creo que Dios, es muy detestable las cosas que hace el ser humano algunas veces. Oí un caso en Darfur, que es un país africano donde hay tribus de puros, casi son puros árabes, que van y queman a las aldeas de los otros, gente que vive cerca, y los normales que no son musulmanes, sino que son cristianos, son de otras religiones, ¿no? Y oí el caso de una niña que su vecina, otra niña de 12 años, había sido atacado su aldea, y habían violado a la niña a un montón de hombres por medio de una semana, y al final que la violaron le extendieron los pies de una manera que quedó deformada. Solo abrieron de una forma que jalándola de uno de un pie y del otro el otro, que la dejaron deformada de por vida. Y esta muchacha había oído y había visto la otra niña, ¿no? Y una vez, en ese tiempo, la gente mandaba a los niños a que recogiera el agua, porque estos árabes mataban, si iban los hombres los mataban, y si iban las mujeres las violaban y les cortaban los pechos o le hacían algo para deformarla. Pero los niños normalmente no les hacían nada, solo los niños agarraban un burro y llevaban a sus niños chicos de 3, 4 años, ¿no?, a que fueran a recoger agua para sobrevivir, porque lo que hacían estos hombres es que eran y esperaban a la gente en los pozos, ¿no? Porque ellos sabían que tarde o temprano la gente tenía que ir a traer agua. Y la única opción que ellos tenían, mandar a sus niños chicos, ¿no? Y una vez fueron y andaban estas niñas chicas que tenían como por promedio de 10 años, y alrededor venía su hermanita que tenía como 8 años, por algo así. Y entonces vinieron estos hombres y vieron a las niñas, ¿no? Y ella le dijo a su hermanita que corriera a su casa, y ella entretuvo a los hombres para que la capturaran a ella, y la violaron como por, ¿me entiende?, muchos hombres, pero no la mataron. Y toda esa maldad, ¿usted cree que Dios no la ve? Y para más a los niños, ¿no? Que dice que un niño, a hacerle la cosa a un niño o a un creyente, es mejor que se le amarre una piedra en el cuello y que se le tire al mar. Son cosas que Dios ve, y son cosas que Dios va a juzgar, y las va a juzgar. Dice que el caballero esto, o el ángel que tiene vestido de lino, saca carbón de entre medio de los querubines y va y lo expande sobre la ciudad, que es un término de juicio, ¿no? Que Dios traiga sobre el mundo ya, y que él juzgue lo malo de este mundo, para que ya no haya tanto sufrimiento para los que todavía esperamos en Dios, ¿no? Pero lo bueno que en este capítulo también dice que otro ángel sale y marca a todos los que están orando y están clamando por el pecado que hay en la tierra. O sea, usted uno de esos que clame a Dios para que Dios nos libre. Hasta aquí vamos a dejar este podcast, y por favor escríbame si tiene alguna sugestión. Quiero oírla. Gracias y que Dios lo bendiga.